Creo que Cristo vive. Creo que Cristo vive y que al final podré resucitar. Llevo esta esperanza, junto al Señor podré resucitar. Veré al Señor, mis propios ojos lo verán. Contemplaré la nueva patria celestial. En paz descansarás. En paz descansarás. Nuestro adiós, recibe nuestro adiós. En paz descansarás. En paz descansarás. Creo que Cristo vive y que al final podré resucitar.